Musicòpolis, amb Rafael Corbí. Surs de la feina a la tarda, passes a veure els teus pares. La seva música, i és per això que n'escoltem prou sovint Falcon i Firkin. Ens acompanyen des de l'àlbum 27 d'abril de 2012. Ja no hi ha temps, es deia aquesta cançó que escoltàvem a Musicòpolis, la capital de la música. La teva ràdio fórmula d'actualitat en temes com el de Fran Sevilla, Àlex Pariente i Josi Ortiz, amb aquest Dame Calor. Mami, vamos a jugar, que yo quiero hacerlo debajo del mar, tú y yo. Solo tú y yo, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, ay, ay, ay, ay, ay. Mi niña muy preciosa, ella me vuelve loco, solo quiero que tú seas mi canción, no quiero disimularlo, no. Quiero que tú sepas que tú eres la dueña de mis sueños. Quiero que estemos los dos juntitos en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor. Mami, vamos a jugar, que yo quiero hacerlo debajo del mar. Tú y yo, oh, oh, solo tú y yo, oh, ay, ay, ay, tú sabes que ay, ay, José, por ti, ay, ay, you know, ay, ay, Fran Sevilla, ay, ay, Alejandro Pariano, ay, ay, ay, ay. Con un final feliz, sí, cómo no. Pero eres mal actor y yo una excelente actriz. Porque los hombres nos tratan como tontas. Tú por mi falda corta, ya no me fío de las apariencias. Y hoy te pongo a volar. Eres un pobre corderito y yo soy la loba. Te despinté los pajaritos, ya no soy tan. Amores de Hollywood, esto no es para mí, no soy así. Sigue haciéndote pajaritos, pero lejos de aquí. Si no lo pillas, te digo que te vayas. Vas de machito y al final no das la talla. Ya no me fío de las apariencias. Solo por mi falda corta, ya no me fío de las apariencias y hoy te pongo a volar. Eres un pobre corderito y yo soy la loba. Te despinté los pajaritos, ya no soy tan boba. Conmigo no te metas, mírame a la cara, no me mires a las tetas, equivocando. Mírame a los ojos, no me mires a las tetas. En mi vida ya no pintas nada. Whoa, whoa, whoa, whoa. Què estem escoltant? Doncs en aquests darrers instants hem escoltat dues peces que pertanyen a l'estiu de 2013 amb Fran Sevilla, l'Experiente Jorge Ortiz i el Dame Calor i Gina Fauner amb Pajaritos Desteñidos, com al seu moment no vàrem escoltar com a novetats, i és que no tenim temps amb aquest espai per oferir-vos-les totes i de tant en tant en recobrem alguna. Com per exemple aquest tema que pertany a un àlbum editat que es diu American Playground, una de les noves edicions de Putumayo Kids, que ens porta a Aaron Watson i a Elizabeth McQueen amb aquests cels blaus, Blue Skies. Blue skies smiling at me, smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, singing a song. Nothing but blue birds all day long. I never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Like blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Oh, sing me one, bluebird. Smiling at me, smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, singing a song. Nothing but blue birds all day long. I never saw the sun shining so bright, I never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Like blue days, all of them gone, all of them gone. Nothing but blue skies, I've got nothing but blue skies from now on. Nothing but blue skies. You know that we gonna play in this drunk arcade, drink until we pixelate in this drunk arcade. You know that we gonna play in this drunk arcade, drink until we pixelate. 'Cause I'm like back, back, forward punch, looking for my level up. Back, back, forward punch, yes I came here to get drunk. Back, back, forward punch, make some kind of laser gun. Back, back, forward punch, I came here, here to jump. Yo, what's up? It's Tommy Shades. Yo, no, no, I'm not a fake man. It's next to me, it's sketch. Play your co-op as my wingman. The mission is impressed with the freshest button combo. A futuristic quest called Do It While I Watch Yo. I step to the bar. I'ma get pixelated next to a cutie whose booty it seems has been upgraded. I truly do need to know what you'll do it later. I think that you and your crew need to come and multiplayer. In this drunk arcade, you know that we gonna play in this drunk arcade, drink until we pixelate in this drunk arcade. You know that we gonna play in this drunk arcade, drink until we pixelate. Collecting drinks, sexy. Yes, yes. I see this little cutie trying to catch me with the wizardry. She whispers into my ear and says, flawless victory. Oh, excuse me for a moment, gotta press pause. Let me stare at your three-dimensional texture. Baby, just wait here while I do battle with this robot devil. When the stage is clear, yes, we can hang out in the bonus level. Cause I'm like back, back, forward punch, looking for my level up. Back, back, forward punch, yes, I came here to get drunk. Back, back, forward punch, pixel cannon, laser gun. Back, back, forward punch, I came here to jump. This drunk arcade, you know that we gonna play. In this drunk arcade, drink until we kick some lay. In this drunk arcade, you know that we gonna play. In this drunk arcade, drink until we pick some lay. Play, play, play, play, play, play, play. Esto va para todas las mujeres del mundo. Así, pegadito junto a mí. Báilame, sedúceme, muy juntito, bésame. Baila así, así, así, pegadito junto a mí. Tócame, provócame, que me tienes a tus pies. Se activa la disco, oh, todo el mundo encendido en el ritmo. Quiero fiesta movida, muy gorda, bailando la noche entera, tecno. Vamos juntos a bailar, vamos juntos a gozar. Vamos juntos a dejar las venas de toda la semana aparcadas atrás. Baila así, así, así, pegadito junto a mí. Tócame, provócame, que me tienes a tus pies. Sigue mi camino y se cruza conmigo. Mueve lento su cuerpo para arriba, para abajo, moviendo cadera en la disco. Baila, baila sin parar, a lo como sabes más. Mueve, mueve en la pista de tu body latino, que está muy sensual. Que está muy sensual, que está muy sensual, que está muy sensual. Juan Martínez. Baila así, así, así, pegadito junto a mí. Báilame, sedúceme, muy juntito, bésame. Baila así, así, así, pegadito junto a mí. Tócame, provócame, que me tienes a tus pies. Oh, oh, oh, oh, oh, eh, oh, oh, oh. Me suspiras, si se cruzan la mirada me dominas. Se activa la disco, oh, todo el mundo encendido en el ritmo. Quiero fiesta movida muy gorda, bailando la noche entera, tecno. Vamos juntos a bailar, vamos juntos a gozar. Vamos juntos a dejar las venas de toda la semana aparcadas atrás. Baila así, así, así, pegadito junto a mí. Báilame, sedúceme, muy juntito, bésame. Baila así, así, así, pegadito junto a mí. Tócame, provócame, que me tienes a tus pies. Oh, oh, oh, oh, oh, eh, oh, oh. Bombs Away amb Drunk Arcade, la cançó de DJ Celas amb Roxen, versió ràdio aquest Baila Sia, música polis. També sense dubte mogudet el que estem tenint Tedeschi Trucks Band, novetats des dels Estats Units amb la cançó Part of Me. Música Just a